Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Hoy es un día de experimento. Sí, no hemos escogido uno mejor. Es lo que hay, no podemos hacerlo de otra forma. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches cuando escuches esto. Bienvenido a este cuotidiano número 128. Qué bien, bueno, hombre, qué compenetración. Esto pareciera que estuviera preparado de alguna forma. No, para nada. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a este cuotidiano número 128. Un cuotidiano donde una vez más daremos un repaso a las noticias de actualidad, a todas aquellas que nos hacéis llegar a nuestra cuenta de Twitter, cuotidianospod, y de nuestra cuenta de Twitter, cuotidianospodcast@gmail.com. Ya sabéis que simplemente pues damos un repaso a la actualidad y no tenemos ninguna mayor pretensión que esa, ¿no? Sí, ver lo que se habla un poco en Twitter, lo que la gente comparte en sus cuentas con sus amiguitos. Ajá. Y nosotros pues hacemos un poquillo de vieja al visillo. O sea, ahí estamos ahí espiando a ver qué enlaces comparten y lo que nosotros vemos que es lo más compartido. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque hay veces que ni tenemos tiempo de ver la tele ni leemos periódicos. Entonces, ya nos metemos ahí y vemos un poco qué es lo que hay. Hay cosas que por peso claro caen, pero hay otras que se nos escaparían. Las cosas pues más comentadas, evidentemente, ahí hasta la saciedad, pues ya como que te da hasta grima hablar de ellas, pero también hay de otras de las que nos enteramos. Efectivamente, pues, amigos, gracias a vosotros. Porque hay muchas noticias muy comentadas que se nos escapan porque no podemos dar abasto a todo. Exactamente. La semana pasada no nos sorprendíamos con este rey que africano que gobernaba o alcalde africano que era rey. Era un rey que gobernaba por internet, que gobernaba por Skype. Y bueno, aquí nos comentaban que no hace falta irse tan lejos, tenemos en Granada un alcalde que responde en Jun, ¿no es? En Jun, sí, efectivamente. Un alcalde eso que tiene su cuenta de... Me encanta su bio. Es como muy literaria. Dice, no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a mi destino o algo así. Es muy profundo. Muy bien, bueno, pues tenemos un puñado de noticias que comentaros. Son todas aquellas que nos habéis hecho llegar. Uh-huh. Y bueno, pues podemos comenzar, no sé si te parece o si te apetece, por la nueva ley de seguridad ciudadana, bautizada como la ley Mordaza. Uh-huh. Y bueno, trae algunos cambios. Ahora ha sido aprobada en el Congreso, debe pasar su calvario por el Senado. Bueno, aprobada eso, apoyada por el PP solo, por eso pasa al Senado, porque no ha sido y por mayoría. De ahí que muchas de las enmiendas que en principio se querían, bueno, pues que se aplicaran, seguramente no sea así ahora. Uh-huh. En su paso por el Senado. Y bueno, ¿te molesta esto? Yo te lo quito, no pasa nada. ¿Has visto? Es magia, se toca y se quita. Es que me gusta escucharte sin musiquilla. Está puesta muy baja. Bueno, pues el caso es que esta ley Mordaza, que se bueno, que ha comenzado su trámite, ahora irá al Senado para después volver al Congreso. Y bueno, esperamos que se transforme bastante porque había cosas muy llamativas que hemos visto en algunos medios, como por ejemplo, las faltas ahora quedan fuera del Código Penal. ¿Esto es bueno, esto es malo? No lo sé, pero de esta forma, al eliminar la falta del Código Penal, pasan a ser multa, sanción administrativa. Y bueno, sí, aparte de que aumenten algunas de ellas, el caso es que se elimina de la ecuación al juez. Entonces, pues esto ahora basta con la presunción de veracidad de un agente de la ley para que te calcen una multa. Y bueno, pues esto no va a haber ningún juez que lo controle. Esta es una de ellas. Otra de las cositas que gustan poco, por ejemplo, es el tema de las devoluciones en caliente. Hombre, eso ha dado mucho que hablar que va a haber y va a seguir dando. Carta blanca. Una mayor cuantía para las multas en caso de desobediencia civil. Es decir, no estamos hablando de que seáis unos delincuentes profesionales, sino que simplemente, pues yo qué sé, que se os ocurra acudir a una manifestación o defender a alguien en un desahucio o alguna cosa de estas así. Pues ahora las multas que os van a tocar pagar pues van a ser mucho más caras. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que ya sí, nos justo quedamos eso, aquí. Justo en una semana también en la que se ha hablado mucho del portal de transparencia, uh-huh, en el que hemos estado ahí, hemos hecho ahí una mague. Hemos hecho una investigación de... no muy a fondo. Bueno, en dos minutos, básicamente voy a decir dos minutos, pero digamos que hay ciertas cosas que no se entienden bien. ¿Por qué nos piden datos nuestros si yo simplemente quiero ver información que tiene que ser pública? No sé, es decir, yo para leer un artículo de la Constitución no tengo por qué identificarme con nombre, DNI, certificado, claro, digital, es decir, ese tipo de cosas no lo veo bien. Por algo la gente le ha dado un suspenso en su corta vida que tiene, o sea, supongo que lo tendrán que actualizar un poco o facilitarlo. Y bueno, también ha sido noticia esta semana eso, con lo de las devoluciones en caliente, pues Fernández Díaz, el ministro del Interior, que ha dicho, pues eso, ¿no? Algo así como que quien no esté de acuerdo con eso, pues que se lleve a los inmigrantes que salten la valla a su casa. Y, hombre, eso, y les dé... Sí, eso, bueno, eso lo puedo decir yo en una discusión de cuñado, pues eso lo puedo decir. Lo de puedo esa decir manera en un bar, no... pues lo puedo decir. Pero si soy el ministro del Interior, pues igual no lo puedo decir en público. Claro, yéndome, pues hablando de esto, ¿no? De la nueva ley Mordaza. Pero bueno, ya lo hemos comentado. Y podemos ir hacia adelante. Y seguimos con leyes porque también se aprobaba esta semana la ley que hace posible este canon AEDE. Y bueno, pues si nos encontramos con que, bueno, pues tú no puedes, el problema de esto es que tú no puedas citar a algunos medios y que, bueno, pues con ese tema de la cita y demás que no está ahí un poco claro, pues lo que pretenden simplemente es cobrar dinero porque tú enlaces las noticias de estos periódicos. Y pero vamos, no creo que la idea fuera engancharnos a nosotros, pobres usuarios, sino enganchar a Google, que es el que les provee de tráfico. Pero bueno, es decir, esto está mal visto que nosotros enlacemos o que hagamos estas cosas, pero sí está bien, por ejemplo, que periódicos como El Correo copie ciertas noticias literalmente. Eso es una cosa que hemos podido encontrarnos en un tuit que nos habéis hecho llegar. Y bueno, pues La Voz Americana, el día 6 de diciembre, publicaba una noticia. Y el día 8 veíamos la misma noticia copiada, pegada, creo que solamente habían cambiado la fotografía. Y el que supuestamente había hecho el artículo, ¿no? Sí, efectivamente, firmada por alguien. Y estas cosas, pues sí, esto es un poco llamativo. No sería tampoco la primera vez que no solamente fusilen un periódico, fusile a otro, sino que un periódico fusile a un bloguero y simplemente no dé el reconocimiento. Es decir, ya no estamos hablando de un dinero. En fin, ¿qué más tenemos por ahí? Esta semana también ha sido protagonista Ignacio González porque ya ha descubierto el hombre el remedio contra la obesidad infantil. Sí, según nos hacían llegar en Twitter, pues yo en un tuit he leído que el remedio es la inanición. Porque bueno, el hombre dice que el mayor problema que hay en la Comunidad de Madrid pues es que hay mucha obesidad infantil. Más que malnutrición, ¿no? Al parecer. Parece que el problema más grande allí es ese. Y entonces por eso se niega a abrir los comedores en Navidad, cuando muchas familias en estos malos tiempos de crisis y de aprietos económicos está pidiendo pues que en esta época que sus hijos no tienen colegio les permitan hacer por lo menos la comida principal en los comedores escolares y dicen que no. Yo creo que tiene que ser muy triste para un padre que tenga un hijo de vacaciones navideñas en casa, tiene que ser muy triste mandarlo al cole a comer. Pero más triste es no poder mandarlo a comer. Por eso mismo. Yo creo que tiene que ser mucho más triste. Tiene que ser muy duro de verdad que lo estén pidiendo porque verdaderamente lo necesitarán y no llegan, que en fin, es lo que pasa. Si Ignacio González decía esto, la alcaldesa de Madrid decía que bueno, que como no había números, que lo que hacen falta son datos, cifras, y que como no los hay, pues hasta que no los haya, pues no hay nada más que hablar. La obesidad wins, gana. Efectivamente, no hay malnutrición. De la misma forma, es decir, hay que aportar datos. Pues yo, por ejemplo, te puedo aportar un dato. Había, relacionado con la noticia de había un dato muy curioso, que os dejaremos el enlace al vídeo de YouTube, en la que estos periodistas que defienden, que están locos de contentos con el canon AEDE, que están en contra de Google, son grandes entendidos tecnológicos, están muy puestos en el mundo 2.0 y aseguraban que Linux es un buscador, es una alternativa a Google. El problema, hoy leía una carta de una lista de correo en la que decía que, bueno, a veces nosotros opinamos sin tener mucha idea sobre un tema. Y eso, bueno, pues puede estar bien. Hay gente que se dedica a hacerlo de forma profesional y se gana la vida. Lo que da verdaderamente miedo es que tú reconozcas que no sabes mucho sobre un tema y pilles a gente que supuestamente son expertos en que tienen menos idea que tú. Da miedo. El problema de esto no es que haya algún contertulio que haga esto. El problema es que hay gente que gobierna o que no gobierna en estas condiciones. Sí. Lo cual es mucho más preocupante. Y tú me vas a contar lo del nuevo etiquetado, bueno, ¿no? Te cuento lo del nuevo etiquetado que entraba en vigor, entra en vigor ahora en diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero entraba ahora en diciembre y además teníamos la información sobre los 20 alérgenos más comunes que tendría que verse reflejada incluso en los menús de los bares. Es decir, los bares tendrían que dar esta información a sus usuarios, a su parroquia, pues sí, a partir de este mismo sábado. Seguramente, como hemos leído en algunos sitios, si vamos a algún bar hoy y preguntamos, muchos de ellos no sepan ni qué es esta norma, como para que le preguntemos. Pero supongo que a día de hoy algunos restaurantes ya lo harán, porque está claro que para evitarse un problema es mejor avisar sí, pero algunas cosas. El problema es que normalmente los restaurantes que pertenecen a cadena o los grandes restaurantes, seguramente estas cosas las tengan, haya un equipo que se encargue de estas cosas, asesores, sí, sí, que vamos, lo tal, pero yo me imagino, sobre todo de un cierto nivel. Me imagino este bar pequeñito, regentado por un padre y una madre, los que se dejan la espalda cada día, que seguramente no tengan un gabinete que les asesore sobre estos temas y simplemente trabajen, y el día que, pues si no se enteran porque no les llegue una carta o algo, pues no sé de qué forma van a... Pues sí. O quizá algún usuario que se lo comente. Bueno, pues habrá que hacerlo, sí. El fin de Uber esta semana. También otra noticia muy sonada, porque nosotros hemos hablado de Uber. Se ha hablado de Uber en todos lados. Y bueno, pues por orden judicial, pues por lo visto ya va a tener que cesar. En un principio es una cesación hasta que se resuelva la demanda. Pero bueno, pues por lo visto ya no pueden continuar ofreciendo su servicio, sí, pero parece ser que Uber tiene otra intención. Lo que me ha parecido leer es que van a seguir, pero digo yo que si judicialmente le han dicho que no, pues yo no lo sé de qué manera lo van a hacer. Pero se lo tendrán que decir más alto, seguramente. No lo sé. ¿Con cuál seguimos? ¿Con el de los regalos de Reyes anticipados? Ese chico que ha recibido 51 paquetes. Pues ¿no? Sí, si te parece podemos seguir por ahí, porque esta semana también saltaba la noticia, es decir, no todo ha sido AEDE, no todo ha sido Uber, no todo ha sido Ley Mordaza. Esta semana Amazon en Inglaterra entregaba por error 51 paquetes a un chico. ¿A quién le tocara? Ya, pues, pues, imagínate que te llama tu madre y te dice, oye, José Carlos, que hay aquí unos señores entregando paquetes. Tu madre ya está acostumbrada o tu pareja está ya acostumbrada a esas cosas, pues que llegue un paquete o dos a la semana no es lo más raro del mundo. Pero 51 el mismo día. No, ya empieza, ya no sé si era el mismo día o han sido en varios días, pero el caso es que eso ya empieza a preocuparte. Claro. Oye, esto de... La madre diría, ¿de dónde estás sacando el dinero, hijo por mío? Muy barato, por muy barato que sea esto, por mucho que me cuentes que viene de China, estas cajas son muy grandes para costar poco. Pues vamos, tan grandes como televisiones de plasma, consolas, bueno, una nevera de vino, o sea, un enfriador de vino. Bueno, casi 5.000 euros de valor en artículos y en productos de Amazon. Y que Amazon, por las molestias... Bueno, que ya pues, las quisiera yo para mí, pues le ha regalado. Efectivamente. Por lo visto se trataba de un error en el que, bueno, pues todo eran devoluciones que tenían que ir al centro... De logística. Al centro de logística, sea, donde fuera, al centro donde se recogiesen estas devoluciones. Y la dirección era la del chico. La dirección era la del chico, claro. Y se los han entregado todos a él. Él se puso en contacto con Amazon y Amazon le dijo que por las molestias pues se los quedará. Esto se noticia esta semana también. Muy bonito. Después también me tienes una en plan muy creepy. Una de estas que te gustan a ti. La semana pasada veíamos una oferta, no sé si era en Infojobs o en algún sitio de estos así, en el que, que buscaban... Se sustituta para la bueno para el tema el este de 21 días. Tercera bueno, sería ya la que pasa sí, por el programa. Tercera. Bueno, estas señoritas se quejaban por no sé qué condiciones tendrán ahí. No sé. El caso es que en este caso hablamos de Discovery Channel, de un documental que creo que ha sido esta semana o la semana pasada, fue emitido en Estados Unidos y se llama Eaten Alive, Comido Vivo. Vamos, ya decir, con el título ya podemos medio entender esto lo arriesgado de ese trabajo. El tema es que retan a este aventurero, a este señor, a este reportero, lo retan a que sea comido por una anaconda. Bueno. Entonces, a mí ya como idea ya no me parece la más brillante, ¿no? O sea, o tienes un plan B o yo no veo cómo pueda sobrevivir a eso. Esto, o sea, tienes tú que estar muy borracho, muy envalentonado, para que con un no hay huevos te vengas tú arriba para esto. Hombre, a mí me parece muy fuerte. Yo no sé cuánto dinero le han ofrecido a este señor. Por arriesgar su vida. Porque de alguna forma extraña lo convencieron para que fuera comido en directo por una anaconda, pero él iría con un traje especial y, bueno, pues en teoría con un casco protegido para que no le pasara nada. Tengo curiosidad por verlo, pero el caso es que ya esto ya me da mal rollo, que me rocíen con sangre y vísceras de animales para hacerme apetecible a la anaconda. Bueno, ¿y cómo terminó la cosa? Bueno, La anaconda recelaba un poco. El tema es que, bueno, cuando ya por fin la anaconda lo emboscó y se le echó encima, pues bueno, estos son constrictoras, son bichos que te matan asfixiándote, bloqueándote, estrujándote. El tema es que lo pilló por un brazo y ahí ya se empezó a acojonar porque le hizo daño en el brazo, creía que le iba a partir el brazo y le pegó un bocado, dijo el hombre que le pegó un bocado en el casco y que a partir de ahí ya fue todo negro, solo sentía dolor en el brazo, que pensaba que se le rompía o que se lo arrancaba. Y bueno, pues... ¡Qué fuerte! Ahí tuvieron ya que parar. Tiene que ser una sensación horrible. O sea, yo me estoy metiendo en el pellejo de esa persona. Hombre, o sea, ya horrible, horrible tiene que ser, horrible tiene que ser solamente meterte en el traje que te rocien con sangre y tripas. Yo no sé, no entiendo qué necesidad. Bueno, imagino que el hombre le ha cedido su puesto en ese programa o en ese reality a alguien más osado, seguramente. No. El caso es que dicen que, bueno, que esto ha servido como, bueno, pues para un poco denunciar el tema de estas especies en la selva, el tema de cómo están en peligro de extinción algunas de ellas y que, bueno, pues que los dineros que se recaudasen con este documental pues iban a servir para la conservación de esta especie en peligro. Una pena que no haya terminado. Aseguran que ninguna anaconda ni ningún periodista un poco idiota ha sufrido daño durante la grabación del documental. Bueno, yo tengo ahora una noticia muy intrigante. Sí. Que es que Jordi Hurtado lamenta que no se le suba el sueldo desde 1432. ¿Qué me estás contando? Coincidiendo con la proclamación del sultán de Granada, Yusuf IV. Uh-huh. Y bueno, el hombre dice que él sabe que la situación económica de Televisión Española es complicada, pero que cuando empezaron las guerras púnicas en el 264 a.C., pues había menos estabilidad y se hizo un esfuerzo para tener contentos a los trabajadores. Bueno, hay que decir que esto no era así. Yo me descojonaba al leer esta noticia porque evidentemente, como todos sabréis, ya es del Mundo Today, cierta. El reto era que tú leyeses la noticia íntegra hasta donde pudieses sin reírte. El problema es que ya, como la he leído por segunda vez, pues no, en la primera ya sabes que no he podido llegar ni al tercer párrafo. Has perdido la chispa por completo. Porque al leer el tercer párrafo, hombre, y más teniendo en cuenta que, bueno, las bromas que se tienen hacia Jordi Hurtado pues son de este tipo, así como que es inmortal y tal, pues yo me he venido arriba y... ¿Cómo que bromas de que Jordi Hurtado es inmortal? Hombre, que el hombre está muy bien conservado para la edad que seguramente tenga. No sé si tiene toda la edad que representa. Exactamente, no lo sé, pero que el hombre es verdad que está muy bien. Y vamos a ir con una tanda de vídeos. Sí. Que, bueno, están todos que, muy bien. Vídeos que dejaremos en el blog. Uh-huh. Dejaremos incluso el de este iluminado que aseguraba que Linux es un buscador alternativa a Google. Sí, que seguro que a alguien le interesa. Seguramente. Y bueno, yo recomiendo este del IKEA, que es IKEA presenta la otra carta. Bueno, sí, la otra carta a los reyes, uno de estos vídeos canallas con la única intención de hacerte llorar un poco y reflexionar. Os vamos a reconocer aquí en la intimidad que se nos ha soltado la lagrimilla a los dos, ahora que no nos oye nadie. Con todos los vídeos, menos con el de YouTube. Pero no os preocupéis porque habrá esta gente sin alma muerta por dentro que nos diga que sí, no, seguro, que esto solamente está representando el consumismo. Pero así, sí, porque bueno, lo de IKEA como tiene que tocar un poco la fibra con la Navidad y los juguetes. Y merece la pena. Es la verdad que, es que son todos muy igual que ver por primera vez el anuncio de la lotería de Navidad completo. Sí, pero a partir de ahí... solo lo he visto la primera vez completo, El resto de veces han sido los resúmenes estos cortitos o así, o anuncios que te ponen mucho más breve. Lo que pasa es que ya con esa canción, pues ya como han hecho tantas cosas. Desde que vimos nosotros, que no sé si fue en el episodio pasado o en el anterior, pusimos ese enlace al vídeo de la parodia que hacían del anuncio. Pues ya esa música no la escuchamos igual, ya no reímos. Reconoce que estás cantando. Cada vez que ves el anuncio de la Navidad, la cantas pero la en canción plan, inventándote la letra. What you now? Es así. Muy bien. Bueno, pues lo más parecido al anuncio de. Bueno, ya pasando, cambiando de tema con este del IKEA, que os recomiendo a los sensibleros que lo veáis. Ajá. Pues hablando del anuncio de la Navidad, pues algo tan esperado como el anuncio de Navidad para mucha gente es el año según YouTube. El vídeo resumen Rewind 2014. Pero yo, si quieres, antes que ese, bueno, para cambiar un poco la temática, después toda esta lágrima y toda esta congoja que nos ha entrado con el anuncio. No, pero este de YouTube no tiene lágrima. Ya, pero el de Zafarrancho sí. Ah, bueno, sí, es verdad. El de Zafarrancho sí, porque pasamos a otra cosa totalmente en la que se ven un anuncio de hombre fornido, de aquí de historia, tiro, batallas, guerra. Esto que no te hace llorar tampoco para nada. Bueno, pues Zafarrancho recupera. Para recordarnos un episodio de Un Zafarrancho en Gotas en el que habla de este anuncio de, bueno, o al menos de lo que se refiere a este anuncio y no solo este de Sainsbury, una cadena de supermercados en Inglaterra. Y bueno, pues ahí está todo muy bien hecho, muy bien preparado. Yo creo que merece la pena y se nos ha... Verlo porque está muy bien. Son 3 minutitos de anuncio. Podéis perderlo. Son los mejores 3 minutos que vais a perder hoy cuando escuchéis esto. Y tiene para echar un rato. Su parte histórica, sí. Claro. Es historia. O sea, bueno, pues yo te recomiendo que tú no lo habías escuchado, ese Zafarrancho en Gota. Te no, recomiendo, ese Zafarrancho sí lo tengo pendiente, te recomiendo pero el que video lo, es que verdad lo que está muy bien. Porque ese de Zafarrancho de Navidad, dejaremos el enlace a la entrada y al episodio. Es muy, sí, tiene que ser muy emotivo, muy canalla. Muy canalla. Muy bonito. En fin, como bien decía, YouTube ha publicado ya su resumen del año, en el que bueno, pues va haciendo una especie de vídeo musical ahí. Toloker, ahí todo el mundo bailando. Bueno, pues lo que va haciendo es recordándonos todo aquello que en algún momento del año ha sido tendencia, ha sido trending, ha sido uno de los vídeos más vistos del año. Y bueno, pues tenemos pues los cubetazos, la canción Happy, los típicos bailes, bueno, los selfies, que yo esto de los selfies no lo entiendo, o sea, no entiendo que sea una moda, porque lo de los selfies, ¿qué es lo que hace uno? O sea, si tú te vas al campo solo, y está bien que saques fotos de paisajes, pero de vez en cuando te apetece a ti salir. Hablando de resúmenes del año, hemos tenido unas cuantas noticias de estas de selfies que no han acabado muy bien. Entonces... También. Entonces, bueno, corramos en el estúpido pelo. Sí, sí. Yo me voy a quedar con el perro araña. Que más me ha gustado si el perro video, araña. El vídeo ese del perro araña que salía porque corriendo. También la verdad es que hay muchas referencias, sobre todo supongo que son referencias americanas, y bueno, algunas de ellas se nos escapan. Nosotros hemos cogido pues 1, 2, 3, 4, bueno, el de los besos de los desconocidos. Ah, sí, ese vídeo que fue muy famoso, que pillaron a sin desconocido y le dijeron, daros un beso. Y grabaron un poco las reacciones, pues está muy bien. Y bueno, también quería comentar la noticia que nos hacía llegar un oyente de Cotidianos, que debe ser de Terrassa, o le interesaba que habláramos del vendaval que ha azotado Terrassa el martes pasado. O sea, este martes, porque estamos a domingo. Con víctimas mortales. Con víctimas mortales, bueno, hemos visto en los telediarios cosas espeluznantes. Sobre todo, a mí me ha recordado, porque bueno, yo en una época de mi vida viví por esa zona, y trenes descarrilando por el aire, gente que se ha salvado de milagro y otros que desgraciadamente no, porque han fallecido. Es una zona que nosotros hemos transitado de vez en cuando para ir a Francia. Y es una zona de viento muy guapa. Para ir con el coche cargado, había tramos en los que costaba trabajo hacerse con el coche. Y bueno, pues nada, no nos gusta comentar noticias tristes como esta, pero nos veíamos en la deuda de devolverle de comentarla por este compañero que nos oye. Muy bien. Bueno, pues yo no sé si te apetece que terminemos. Hoy vamos a terminar con otra canción que tengo yo por aquí. Muy bien. Hoy... Yo creo que está bien. No sé, a ver la gente que nos comenta. Quizás seguramente el sonido sea diferente, sea distinto. Sí, porque nosotros ya sabéis que nos gusta probar muchas cosas. Es verdad que unas saldrán mejor que otras, pero bueno, también nos interesa un poco vuestra opinión. A ver este experimento, opinión. Porque con este experimento es más probable, será más fácil que quizás podamos grabar en movilidad y en algún momento... En cualquier sitio, si podamos nos darle el petardo y el sorpresón. No sé, ¿qué te parece? Sí, ¿bien? Bueno, como hoy que hemos estado ahí en carrera, a lo mejor nos da por grabar algo, ¿quién sabe? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo he sido Manolo durante toda la grabación de este episodio. ¿Tú has sido? Yo, Gema, muy la bien. Misma. Ambos somos cotidianos. No sé yo si te casarás con otra mujer, pero no ahora lo sé. Mismo es todavía, que... Todavía no, estamos nuevas para cambiarte. Y bueno... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Yo hasta creo aquí. Que hasta aquí, no hay nada más. Si no, esto nos alargamos demasiado. Pues nada, ya está. Que... Saludos para todos los que nos escucháis. Pues aquí estamos, ya sabéis. Aquí tenéis vuestra casa, podéis venir cuando queráis. Ya está, tenéis la llave debajo del felpudo, como todo el mundo. Muy bien, bueno, pues nos veremos por aquí la semana que viene. Eso espero. Ahora mismo llevamos unas semanitas de bastante regularidad, que siga así. Muy bien, pues hasta luego. No sé si esta música va a gustar mucho. Que... Yo no lo sé, tú eres muy fan de esta canción. Bien, pero... yo, o sea, a mí la, también me gusta, pero ya la sabes música que a mí de me continuidad gusta. De Radio Pop Castellano es la que más me gusta. A mí es que ya sabes que me gusta más el rollo discotequero. Ya, pero esto solo te lo tienes. Tú de... te lo pones con la música a tu pastilla, con tus auriculares y. Yo soy más de DJ, de ñiqui ñiqui ñiqui. Ñiqui claro, ñiqui, muy que... bien. Entonces, ¿has visto lo que nos hacían? Bueno, sí, esta semana nos hacían llegar. Es que la gente se preocupa cuando nos vamos a correr. No, bueno, un momento, pero, la gente está antes preocupada. De eso, antes de eso, nos hacían llegar una oferta de un libro que decían, vosotros que tenéis, porque os gusta correr y tal, y nos hacían llegar el libro este de Nacido para Correr. Ah, pero ese ya lo tenemos. Lo tenemos, pero yo te he contado, yo no sé si te he contado la historia que hay detrás de ese libro, y la historia ¿sí? detrás de ese libro es que yo llegué a, conocía el libro y tal, pero yo tengo ese libro porque un oyente desde México me regaló el libro. Me acuerdo. Perfectamente. Estás mintiendo, bueno, tú no lo sabías. No, sí me acuerdo. Tú te has quedado flipando. Hombre, perdona. Sabes que en esta casa controlo todas las cuentas y todas las compras que se hacen y ese claro, libro... Claro, pero ese era un regalo, eso no lo has podido controlar. Eso ha escapado a tu alcance. No, tú me dijiste que leyera el libro, no lo leí porque estaba en inglés. Pero después y como soy tan torpe, pues no lo leí, pero sé que me hablaste pero de él. Después ¿por qué te iba a decir yo lo cuento? ¿Por qué te iba a decir yo una mentira? Bueno, pues eso, que tenemos a gente tenemos que nos regala tenemos libros. Tenemos el libro ahí. Esta mañana hemos estado echando una carrerilla y lo bonito de todo esto es que desde el otro lado del mundo, desde México, por ejemplo, te encuentras gente que se preocupa por ti. Porque no ven nuestros movimientos en redes sociales. Te siguen ¿no? en redes sociales y te dicen, oye, ¿os ha pasado algo? ¿Estáis bien después de la carrera? Sí. Es que no veo no actividad. Nada. No veo actividad por vuestra parte. Sí, ¿estáis sí. bien, tal? ¿Estáis lesionados? Me encanta ese feedback de esos amigos que no dejan de ser ya amigos. O sea, efectivamente. Sin conocernos, pero sabéis que os hombre, apreciamos saber, mucho. Saber que hay gente en cualquier sitio, aquí al lado, donde sea, que quizás no conoces físicamente, pero que bueno, pues sabes que hay gente que de alguna forma se acuerda de ti. Es más, te voy a recomendar esta semana otra cosa y es un artículo de Think Future. ¿Future? ¿Cómo bueno, lo dices tú más inglés? Think Future. Que ha escrito pues, lo que venimos diciendo. Un seguidor del podcast que es Carlos JG, que nos ha mandado un montón de noticias que hemos comentado porque tenemos mucho feedback con él y ha escrito un artículo pues genial sobre podcasting. Y sobre podcast, para oyentes y para podcasters también. Pues dejaremos también el enlace. Y más, todo el mundo la ha estado retuiteando. Por si alguien se ha le sido noticia escuchar esta esto. Semana. Ha también. Sido muy comentada. Muy semana. Comentada y muy retuiteada muy y muy compartida. Además del mercadillo habitual que es nuestro time. Y hablan de un podcast muy bueno, por cierto. Además de todas estas ofertas fantásticas de Twitter, de Amazon y sí, demás. Bueno, yo estoy ya que lo tiro. Lo tiro de, todo está en oferta. todos estos podcasts que escucha la gente también. Sí, sí. Pues en ese artículo hablan de nosotros. Ahí está. O sea, tú me estás riñendo porque no puedo moverme y tú estás tirando bolígrafos por la mesa. Es verdad, lo que ha sonado ha sido mi boli. Esto tiene pero que es acabar, lo único que ha sonado. Esto tiene que acabar aquí y tiene que acabar ahora. Para ver todos los detalles de nuestro podcast,